Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno or no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatín. Eso somos nosotros. Voy a intentar ajustarme. Creo que estoy retumbando porque empiezo siempre glorioso y con mucho poder. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar con Don Lexatín, Don Diazepam, a los controles, a la realización y con nuestra supervisora de la terapia grupal, Mónica, que como siempre nos ha vuelto a fallar. No sé, me siento raro porque no estoy colocado en mi sitio está habitual. Está usted lejos. Estoy lejos, estoy cerca, no me puedo poner los cascos porque creo que el volumen aquí está demasiado alto y peta. Pero ya sabía usted que esto no iba a ser fácil. Sí, porque cuando hay mucha gente nosotros nos solemos alterar y hoy tenemos a mucha gente aquí en el estudio, ¿no? Sí, sí, pero es que yo solo puedo mirar los botones, así sí. Sé que hay gente, pero no... Ahora miraré. Ese es el problema de Don Lexatín, que no puede hacer dos cosas a la vez, como poder mirar las luces y poder mirar a los invitados. Y hoy vamos a comenzar con algo que nos hace mucha ilusión, porque es triple. Sí, eran tres... ¿Qué eran tres? ¿Tristes tigres o tres tristes tigresas? Cuando yo te compa choclo, te invito choclo, y después te salude, ¿cómo te va? Un pochoclo yo te di y nació nuestra amistad, la amistad que al mundo da la dicha inmensa de vivir. Un pochoclo yo te di y nació nuestra amistad, la amistad que al mundo da la dicha inmensa de vivir. Un pochoclo y otro más, y una mano se tendió como símbolo de paz que se hace canción en el corazón. Un pochoclo y una mano, y una mano como símbolo de paz que se hace canción en el corazón. Una vez y otra vez más, con pochoclo te invité y el sol se puso a brillar a pleno fulgor, a más y mejor. Una vez y otra vez más, con pochoclo te invité y el sol se puso a brillar a pleno fulgor, a más y mejor. Que se hace canción en el corazón. Un pochoclo y una mano, y una mano como símbolo de paz que se hace paz en el corazón. Una vez y otra vez más, con pochoclo te invité y el sol se puso a brillar a pleno fulgor, a más y mejor. Una vez y otra vez más, con pochoclo te invité y el sol se puso a brillar a pleno fulgor, a más y mejor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se asustó usted? Pues es que pensaba que no teníamos que hablar así a micro abierto. A mí esto me resulta mogollón de violento, tío. Ah, pues le iba a pedir a usted que presentara a esta gente tan maravillosa que tenemos aquí. Es verdad, es que como solo pienso en mí mismo, pues entonces siempre se me olvida la gente que tengo. Pero alrededor. Acuérdese que estamos en esta terapia para eso, sí, para acordarnos de que no solo existimos nosotros Y nuestros gustos. Es verdad. Y aquí tenemos a dos personas. Hay otras dos, pero parece que son una... Bueno, da igual. Pero los que están aquí, los que nos interesan, ya no... ¿Sabe usted que hoy el que no vocaliza soy yo? Ya, estamos bajos de tono. Yo creo que nos falta medicación. No, estamos bajo de medicación, pero da igual. Pero eso pasa porque viene mucha gente y hay que repartir las pastillas. Es verdad, pero el ansia viva, que es lo que no me domina. En fin. Si fuera como Homer Simpson, que piensa lo mío para mí, lo tuyo también, me iría mucho mejor. Seguramente. Y tenemos aquí a dos compañeros. No los habías presentado, ya por un disco. Es que me cuesta presentar. Es que solo quiero hablar yo. Chupar micro. Chupar pollas igual y me iría mucho mejor. Y hablaría menos. Aquí tenemos a Don Fortasex. Hola. Ah, espérate, que a mí que era la parte mía, que era conseguir abrir los micros. ¿Has visto cómo? ¿Se me censura aquí también? ¿Sí, no? No sé si no, tengo no, de fondo. No, qué complicado, de verdad. Es que no se puede pensar en varias cosas a la vez. Creo que ahora sí. Ahora sí. Qué susto. Que atruene bien. Buenas noches. Hola. ¿Ahora no se me escucha a mí? No. Sí. No, pero eso es bueno o malo. Yo creo que eso es lo mejor que le pueda pasar a una persona, que nadie me pueda escuchar. Ahora sí. Ahora sí estoy atento, hablen los que quieran. No sé, me parece esto bastante poco profesional. Cada vez tendemos a hablar menos. Pero está presentando, acabe de presentarlo. Es verdad, Don Fortasex. Buenas noches. Preséntese usted. Pues nada, que ya era hora de que contaseis, subieseis la calidad del programa. Por lo menos, ya que no puede ser con vosotros, con vuestros invitados. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya era hora. Ah, bueno. Que yo después espero que después de esta sesión ganéis la subvención. Yo creo que lo tenemos un poco difícil porque ¿sí? En esta semana creo que fue cuando cambiaron la hora. Entonces vamos a destiempo y nunca vamos a llegar al plazo de la subvención, tío. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tendremos que seguir atracando. Ah, pues en mira, la casa del libro. Bueno, no voy a comentar nada. Sí. Me parece un buen oficio. Le apoyo. Muchas gracias. Y Don Umira, que viene directamente del Japón. Buenas mira, noches. Mira, lo he conseguido a la primera. Bien. Está abierto, bien. ¿Qué tal? Pero es que Don Umira es un auténtico profesional de las terapias y él lo ha dado todo. ¿Sí o no? Bueno, se ha quedado un poco descolocado. Me ha quedado un poco así, perdido. Claro, sí. Que le hemos hecho aquí como una especie de trampa y no sabe ni a lo que viene. Estamos hablando mucho y yo soy más de música. Lo sabe usted, ¿no? Ya se acaba de presentarlo. Ya, bueno, luego ya dentro de media hora ya volvemos a hablar. Vale. James Franco ha muerto, pero nos deja su obra. Yo creo que hoy día se puede ser o de izquierdas de pensamiento o un vendido, o sea, no se puede ser otra cosa. Si tienes solamente que razonar, tienes que tener una ideología de izquierdas. Yo tengo muy pocas ideologías y creo en muy pocas cosas, pero las que creo soy inamovible, o sea, como una piedra. Entonces, lo que no hay es que confundirse. Y por ejemplo, la censura franquista y todos estos hijos de puta se confundían, ¿eh? Y entonces decían, por ejemplo, a mí me ha pasado, a mí me han ofrecido una película oficial en los últimos tiempos del franquismo, como diciendo que venga este y que trague, que entre en el sistema, que era otro sistema que el de ahora, pero era un sistema igual, ¿no? Entonces, y me han dicho, mira, toma, mira qué producción de Suevia Films, de lo más maravilloso, toma el guión que está escrito por esto y por aquel, y yo he leído el guión y he dicho, ¿tú quieres que yo haga eso? Pues métetelo en el culo. Pero hombre, ¿qué dices? ¿Por qué? Digo, porque mi honestidad, yo le he contestado esto en el ministerio, mi honestidad no me permite a mí hacer esto. Y me han dicho, nada, que sabemos que has rodado por ahí unas cosas muy verdes. Digo, no seas hijo puta, no estoy hablando de esa honestidad, esa a mí no me importa. Y me parece además que el pasársela por los cojones es muy bueno y saludable. Ahora, te estoy hablando de el sentirte bien contigo mismo. Yo no puedo contar esa historia, mi decencia no me lo permite. Los he dejado perplejos porque no lo entendían. Bueno, pues así ha sido, esa es la historia de mi vida, o sea, escapando siempre y mandándolos al carajo y yéndome y entonces postergándome a ellos y diciendo así, muy bien. Y cada vez que yo volvía, hombre, Franco, qué alegría verte y tal. Y alegría de ver si me podían meter y entrarlo hasta las entrañas ya, ¿no? Y no me lo han podido meter. He vencido yo esa lucha, esa. Luego quedan otras muchas. Pero esa me los he pasado por el forro de los cojones. ¿Sabes? A toda la censura franquista y a todos esos. Y he hecho lo que me ha salido de los huevos. Que para eso tienes que limitar tus posibilidades, eso en cuanto a no ser un hombre muy rico, ¿entiendes? En no tener una producción maravillosa, no tener un Rolls Royce. El Rolls Royce me toca los cojones y la producción maravillosa no, preferiría tenerla. Pero si, digo como Baroja, si para tener la producción rica, ¿eh?, tengo que dejar a la entrada del estudio mis convicciones más serias, que se las metan los huevos, no me interesa. Mr. Lord, I now, and if you all remember when, remain with me or live with men for all time. Don't get in my way again, my lad. You know Keep on trying, Cabin Boy, and even if you do fulfill your plan to come again, will they remember you? Pues ahora llega el momento del programa que más me gusta, en el que nuestros invitados comparten con nosotros sus experiencias en la terapia y que ellos, tengo entendido, que ya realizaron en su momento. Don Fortasex, por favor, y don Humira. Es que tenemos además aquí a dos grandes personalidades ya con lo que se dice el culo pelado pues en terapia. Y sobre todo Fortasex tuvo un vínculo mucho más cercano a tanto a mí, a don Lesatín, como... No, perdón, don qué, don... No, siempre me equivoco de mi propio nombre, joder. ¿Qué me pasa? Ya hace pan, o sea que no se toma suficientes pastillas. Pero sí, igual mi problema es que me tomo demasiadas pastillas. ¿Puede ser? No sé, yo me tomo las que me prescriben y no digo lo que me dan, ¿no? Porque yo creo que a usted ya hay que pasar. Que empieza por... hay que pasar a otro tipo de medicación. Don Humira, vamos a dejar de hablarnos. A ver, yo realmente me inyecto la medicación. Es verdad, porque además su medicación es muy especial porque se hacía con un animal exótico. No voy a hablar de ello porque no recuerdo exactamente qué era. Eran huevos de algo. Ayer, pero de algún animal. Ayer, después de salir de la sesión de terapia de grupo con Mónica, usted dijo que era de castor. Pero castor creo que es mamífero, ¿no? No, bueno. ¿Y o sea, no puede ser? ¿Por qué? Bueno, ¿Qué sé, es no un sé. Mamífero? No entiendo. Se refieren a testículos, más que huevos. No, sé, tengo que volver a coger la caja y leerlo otra vez. Pero vamos, yo apostaría que son ornitorrincos. ¿Por qué? ¿A usted le parece el ornitorrinco un animal excéntrico? No, o pero exótico. Seguro con más posibilidades de sanar a la gente. Sí, pero ¿por qué? Yo podría decir que es el gamusino. Sí, puede. Pues quizás sean huevos de gamusino. O de reptil gusano. ¿Quién sabe? Yo creo que don Lesatín hoy sería un reptiliano. Sí, sí. Sí, ah, ¿has visto? Sí. Según decía así, sacaba la lengua. Sí, sí. Ah, que me quería decir usted algo, ¿no? Sí, yo siempre levanto las manos para escuchar un temazo. Pues usted levante las manos, no se preocupe. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos un poquito piripi. Cuba Libre junto a un disco de jazz. Se toman sin parar, sin comprobar. Es muy difícil que el amor no se note. Por eso a ti me declaré sin dudar. Te dije, bésame ya. Dime sí, que yo diré no. Dime no, que yo diré sí. Pide un rock y yo bailaré. El twist, twist, twist. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se pone todo un poquito piripi. Cuba Libre junto a un disco de jazz. Guate, que es sensacional. Dime

bêta contre moi. Assassine, état dans la poche. Je te juge, bêta contre moi. Assassine, bêta dans la poche. Je te juge, bêta contre moi. Assassine, bêta dans la poche. Je te juge, bêta contre moi. Assassine, bêta dans la poche. Je te juge, bêta contre moi. Fasciste! Qué gran grito final. ¿Te ha gustado? ¿El qué? El grito final, el que no se ha escuchado. Ah, que toca... no se ha escuchado, lo pongo otra vez, hombre. No hace falta, si solo decía fascista. Oye, ¿esto no son las melodías pitagóricas? No. Pero mira, me gustaría escucharlo. ¿A mí se me oye? Sí, bueno, no sé, yo es que escucho a todo el mundo, pero retumbando y como petando los micrófonos, ¿no? Aquí tenemos a don Humira, que es un auténtico profesional, porque él, aparte de ir a las terapias con Mónica, pues de vez en cuando, para ocupar su mente... Lo hemos conseguido. Fascista. Al final, pues don Humira lo que hacía pues era, para ocupar su mente, ir con los chavales cuando organizaban algún concierto y eso, pues para asesorar, ¿no? ¿Y qué decían los jóvenes aguerridos así que se ponen ahí con los instrumentos para ocupar su mente? ¿Qué de tonterías decían? ¿Qué decían? Pues decían que... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿El medicamento qué? Iba a decir. Oye, ¿por qué...? ¿Te has traído un medicamento francés? Sí. Ya, es que no hacen efecto. Los no hacen efecto. No hacen efecto. Realmente, franceses me no hacen igual, efecto. Me queda igual de mal. Yo prefiero los coreanos, que me provocan alergia, y luego me decanto por la profesionalidad de los medicamentos chinos. Eso estaba pensando yo. Sí. Que ibas a salir por ahí. ¿Por qué? Por el poder amarillo. Por la extrema calidad que ofrecen los medicamentos chinos. Y no hay más que ver cómo tenemos el estado mental. Fatal. Seguro. Yo voy a abrir una cápsula. Ah, mira, está bien. Es China. Es que me toca, no es China. Me toca ahora. Muy bien. Entonces, no sé, ya empiezo a hacer gestos. No, porque o yo estoy con mi cápsula. Ahora, es mi hora de la cápsula. Me parece a mí que don Lesatín está optando por la actitud cómoda en esta vida, que es la de dejarse, pues ahí, dejarse a él mismo ahí apartado. Apartado, hablo, no me hace ni puto caso. Las fieras se dominan todas con el látigo y pasan todas por el aro con el látigo, aro con el látigo, aro con el látigo, aro con el látigo, aro con el látigo, aro con el látigo, aro con el látigo. Con el látigo, es lo que iba a decir, que quede claro. Y esto nos provoca una situación nueva que yo no había vivido. Qué bonito, ¿no? No le gusta. ¿Qué le pasa a usted, don Josepán? No sé si es que me peto a mí mismo, supongo que sí. Esto lo tengo en contra porque no me puedo escuchar ni por los monitores, ni por los cascos, ni siquiera por ningún lado. ¿Qué ocurre? Esto, menos mal que luego usted dice que lo puede editar, pero incluso hablando con los putos cascos me peta todo. Pues yo lo único que tengo preparado en este momento es esto. ¡Fascista! Es lo único que tenía, o sea. Así que voy a aprovechar para poner publicidad, que en el programa de hoy vamos a empezar a poner publicidad, por supuesto. ¿Qué ha pasado algo? Pues sí, que es que hemos convertido en robots. Pero quizás sean nuestras orejas, las que escuchan así. O es que no tengo los cascos muy altos o algo así, o no sé. No. ¿Qué pasa? Es que no entiendo. No entiendo qué está pasando. Que ya nada puede ir peor. Sí, puede ir peor, puede venir publicidad. Unos consejos publicitarios. Devolvemos en un minuto. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal, FBI. 7 juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Estuche agente federal FBI. Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos Mágico. También tiene cuentos ilustrados con graciosos dibujos. Tocadiscos Mágico. Otro producto Tiber. Es extraordinario. Su burro está mucho más blanco que el mío. Es que yo al mío lo lavo con blanquiburro, que contiene enzimas super blanqueadoras y copos de espuma controlada. ¡Ah! Antiacuático. Anticaspa. Blanquiburro. Toma del frasco. Las fieras se dominan todas con el látigo y pasan todas por el aro con el látigo. Lo mismo la feroz pantera tigre asiático, que los osos blancos de los cielos árticos. Sección de peticiones del invitado, no del oyente. Ya está, solucionado. No ponga cara rara. Lo siento. No, hoy no estoy muy fino. ¿Subo más las armonías pitagóricas hoy? Sí, puedes subir las armonías pitagóricas, porque no puedes escuchar como una mosca cojonera que está hablando detrás mío de mi cerebro. Sigo hablando y ahora entiendo el símbolo este que pone al final del fader, que es como una persona haciendo así, como quitándose los cascos. Ya lo he notado. Mira, y además a continuación van a usar botones que yo no tengo acceso a ellos. Esto es injusto. Yo quería todos los botones para mí. Me lo prometió Mónica. Es mejor no tocar nada y que se caiga solo. Don Humira siempre tiene como una especie de inquietud cada vez que ve una especie, bueno, una especie no, sino un botón, un cable o cualquier cosa así que implique que tiene un final ruidoso hacia allá va. Don Humira, usted no tiene suficiente con esas terapias que tiene usted de ruidismo. Ruidismo que hay en los cascos. O sea, ya, pero se ha dado cuenta. ¿Pero a usted no le perturba? ¿O es que me perturba, por eso me los quito? Es peor que un flexi japonés. ¿Usted cree, pero usted es de descendencia japonesa? Claro, mi nombre y mi apellido son de descendencia japonesa. Aunque usted diga que los gamusinos no sean japoneses, nosotros aquí mantenemos firmemente que sí. Don Lesatín, ¿usted sabe hacia dónde vamos, el destino? No me he leído al final del guión. Pero qué guión y qué hostia. Yo creo que hay un gran agujero en el suelo que empieza a entrar agua, ¿eh? Sí, empieza a entrar agua y va a terminar. Antes de que acabe el programa estamos todos ahogados y muertos. Yo realmente me he metido en este sótano porque cuando salió el metro estaba lloviendo y he dicho, aquí me meto con estos chavales. Pues mira, el agua, el agua va a apagar. Bueno, seguro que es una prueba de la terapia, es que probemos la muerte para... Oye, ¿dónde está Mónica? Mónica es que, en fin, Mónica es que es muy suya, ¿eh? Sí. Solo manda. No hace otra cosa, no es, ni siquiera existe. ¿Se ha dado cuenta don Fortasé que don Lesatín está como Jesucristo Superstar cuando iba a dar la buena nueva? Pero si estaban hablando ellos y no tenemos que hablar nosotros. Es verdad, perdón. Hace unos 3 meses. ¿Y en aquella confesión no olvidaste ningún pecado? Sí, uno sí. Me dio mucha vergüenza. ¿Por qué te dio vergüenza? No lo sé. Quizá he cometido algo impuro. ¿Despertaste algún deseo prohibido en aquel muchacho cuando le tocaste? ¿A cuál de ellos? Así que también faltaste a la castidad con otros. Yo... ¿Tocaste a otros? No. Sí. ¿Y dónde, hija mía? ¿En qué lugar? Siempre en el bosque. Me refiero a aquel lugar de sus cuerpos donde les tocabas. Les tocaba en los labios. Ya. En los labios. ¿Dónde más les tocabas? Tal vez algo más abajo. No. ¿Por dónde está Mirza? Oh, la, la, la, la, la. ¿Por dónde está Mirza? Oh, la, la, la, la, la. ¿Por dónde está Mirza? Oh, la, la, la, la, la. ¿Mi perro dónde está? Lo busco en el jardín. ¿Mi perro dónde está? Y no lo encuentro allí. ¿Mi perro dónde está? ¿Dónde está? Lo busco en el jardín. Mi perro, ¿dónde está? Y no lo encuentro allí. Mi perro, ¿dónde está? Oye, debe ser aquel que se paseó otra vez. Te dejaré marchar. Y ahora llega la terrible realidad. La terrible realidad que hoy se muestra realmente dura. Dura. Qué lejos estás hoy, ¿no? Por mucho que te subo, no... Es que me han hecho, además, cambiarme de sitio. Ahora me escucho. Ah, es con... que estaba subiendo el botón equivocado, claro. Siempre usted sube el botón equivocado. Aquí tenemos aquí a nuestros compañeros de terapia, don Humira y don Fortasex. Don Humira, ¿has visto qué mal lo llevamos aquí? Fatal. Pero me está encantando esto. Estos singles me tienes que... Esta medicación yeye. Me tienes que dar unas cuantas dosis de todo esto, ¿eh? Y más conocimiento y que me haga volar. Pero... ¿Esto hace algún bien a vuestra enfermedad o no? Probablemente no. Probablemente no, pero vale, bueno, yo creo que sí. Es lo que interesa. A mí me ayudaría. Me ayudaría en mi terapia. Bueno, a usted le ayudarían muchas cosas, pero el día que vea la luz de verdad, y eso que el otro día nuestro compañero, que va a venir después a realizar un programa bastante inquietante, le confundieron además con una aparición mariana. Y a todo esto, ¿has visto? Empieza a hablar y no sé de qué coño estaba hablando al principio. Qué tontería, ¿no, don Lesatín? ¿A principio de dónde? A principio del más allá. A la luz, vete a la luz, a la luz. Más allá será al final, en todo caso, ¿no? Porque eso, al final, a la luz, más acá, a la luz, ¿no? A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. No, yo estaba esperando que usted hiciera un gesto, pero no lo hace. Me he quedado en sí mismo. Ah, ese gesto de nuestro gran amigo, ya. Don Francisco. españoles. James Franco ha muerto. Pero nos deja su obra. ¿Me regalarás un coche en mi vida? Claro que sí, un coche y lo que quieras. ¿Tú tienes mucho dinero? Bastante. ¿Cómo lo ganas? Lo gano. ¿Vamos a tu casa? No, vamos a la tuya. Mi compañera de piso creo que tenía visita esta noche. ¿Qué tal, guapa? Hola, Moreno. ¿No vendrás solo? Solo yo. ¿Qué va? Mira. ¡Corte! Otra vez, Flanagan. Más alegres, más simpáticos los dos. ¿Tienes música buena? ¿A qué llamas buena? Música de Chopin, de Lucho Gatica. Solo tengo moderna. ¿Te gusta? Esta película va a ser una mierda. Digo, hombre, ¿qué? Contigo de la protagonista principal y yo de director, ¿qué quieres que sea? Una mierda. Show! Qué bonita. Tranquilos todos. Es que hay que controlar los botones porque no son independientes, no son maduros. Son como niños, hay que decirles lo que tienen que hacer, las máquinas, son un rollo las máquinas. ¿Por qué te asustas? Pues porque me he puesto unos cascos y están sudados. Ah, ya, no, ¿sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que es que, claro, no, es que no te estás oyendo porque no tienes los cascos. No, me suda aquí, pues como a todo el mundo, ¿no? Tengo glándulas sudoríparas. Sí, pero a mí me suda, bueno, no sé lo que me suda, aparte de los huevos, sí, es una cosa bastante desagradable. ¿Dónde se apaga? ¿Por qué se cambia de micro todo el rato? O sea, con lo que me cuesta. Porque yo confío en su profesionalidad, don Lesatí. Pero ¿qué profesionalidad? ¿Qué profesionalidad y qué mierda, tío? Bueno, yo para cumplir con mi profesionalidad voy a poner publicidad, que es lo que me manda. Pero usted insiste, está subvencionado. No, es lo que me dice Mónica. ¿Por el Ministerio de las Ciencias Difusas? Sí, igual de difuso tengo donde estaba, lo que iba a poner. Siempre veo que usted debería de graduarse la vista. Bueno, pues has librado la publicidad. Ya no. Pues melodías pitagóricas. Melodías pitagóricas. Armonías. Pero ya las he puesto. Armonías pitagóricas. Ya las he puesto. ¿Cómo se llama el doctor? Las melodías. Pues voy a buscar las melodías pitagóricas. Sí, señor. Qué bien, todos mirándome, lo que yo quería. Pero no estaban hablando ustedes de algo. Está mirando. Publicidad. Buena pregunta. Devolvemos en un minuto. Soy Lorna, reina del amor erótico. Necronomicon, una criatura de la imaginación que busca experiencias exóticas más allá de la imaginación. Un discípulo que es mi vivo reflejo, la esencia del mal, un diablo en la tierra. Chicago, Chicago, esa ciudad genial, Chicago. Primero fue la Dolce Vita, luego Bocaccio 70 y por fin Necronomicon. ¿Has amado alguna vez a una mujer, Lorna? Yo amo a todo el mundo. Una orgía de sensaciones sensuales. La fiebre continental comienza con Jeanine Reno. ¿Pagarás la renta por no responder correctamente? No he cumplido siempre. Una de las películas más extrañas que se han hecho. Quizá la más extraña. ¡Oh, no! ¡Oh! Necronomicon. Es triste, las costumbres se están relajando. Ahora tendríamos que seguir hablando y profundizando en nuestras actividades. Yo el día que hable bien será cuando me pueda escuchar a mí mismo en condiciones decentes. Porque siempre insisto aquí, siempre hay como un mensaje muy persistente sobre esa cuestión. Escucharse a gusto a uno mismo es como hacer yoga. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Bueno, no es hacer yoga, pero igual si me meto el puño por el culo es pues igual la misma sensación. ¿Sacamos la espada? Yo creo que sí, saque usted la espada. Porque no me ha gustado, no me gusta su actitud. Pero saca la espada, hombre. Lo que pasa que... Es que no se oye. No, sí, supongo que se escuchará luego cuando usted vaya a su casa y pueda producir este engendro. Pues de esta cacofonía, pues igual podrá sacar algo útil. A mí Mónica me ha dicho Mónica que nos tenemos que pegar para atraer audiencia y ser más populares. Pero no sé, me parece que estamos robando aquí protagonismo a don Fortasek y a don Umira, que deberían de ser ellos los que se estuviesen pegando. Venga, péguense. Ah, mira, don Umira es un poco violento. Pero Fortasek. a sable, ¿qué es lo que tengo preparado? Que lo que tengo preparado es una pelea a sable. Ah, no, espera, nada. Ah, pues entonces ahí lo siento, amigo. Pero yo vengo de tierras del acero. Ya, es verdad. Nosotros no sabemos lanzar piedras. Así, así, mátense. ¿Has visto qué curioso? Un toledano, ¿qué tiene? La espada de Damocles es de puro acero. La espada de Damocles me la compré en Toledo. Eso es una pura... Poesía. Eso sí que es poesía. Y entonces, ¿qué dicen los euskaldunes? La piedra de los gentiles. La piedra de los gentiles se los tiré a los... A los toledanos. Reptiles. A ver si la espada. Reptiles. Por lo tanto, si se la tiran a los reptiles, siempre hay una conexión de que todos tenemos como descendencia reptiliana, ¿no? A mí me está saliendo el rabo. A mí también, pero me sale porque estoy pitón. Queridos amigos, nos vamos a ir despidiendo del programa. Sí, porque ya estamos fallando, ya no somos capaces ni siquiera de coordinar la medicación. Si lo que viene ahora, lo que necesitamos es un excitante, un relajante, un ansiolítico. Necesitamos acabar el programa ya y que hablen los invitados durante media hora más. Pues sí, sobre todo don Umira, que siempre... Tenemos hasta las 11, es el protocolo. Va. Es el protocolo. Hasta las 11 menos 10, que tengo que hacer unos arreglos antes de irnos. Lo podemos hacer. Don Umira siempre puede aportar... Perdona, ¿podrías repetir eso que ha dicho? A ver, micro 2, se lo dejo usted solo. No, pues nada, que no me ha gustado mucho. Yo no, había ido a lo que pasaba en los... En UA, o algo así. Se ha sido un insulto suez. Ah, bueno, es que además tenéis que dar la charla porque... Yo es que no puedo con tanta gente, tanta tarea y tan poca medicación. Es que no, así. Usted necesita la medicación de los señores mayores, esa que no deja al día siguiente, como le deja a usted, pues como se ha acostado, ¿no? Totalmente muñeco, para que continúe su condición humana de muñeco. ¿Usted es un muñeco? No, pero ya he encontrado la solución. Es una cosa que pone relleno. Trastorno Tripolar presenta Música de Relleno. escuchado Música de Relleno. Queridos amigos, todos atentos, cascos a las orejas. Y ahora, últimos discursos del día. Los últimos discursos. Voy, a ver, pulso botón 2, pulso botón 3, pero voy a hacerlo para que quede más realista. Pulso botón 2, pulso botón 3, pulso botón 4, pulso botón 5 y ya queda una reverb de mierda. ¿Qué has tomado hoy? A ver. El problema no es que haya tomado nada hoy, es que no, sino lo que no se ha tomado. Y no se ha tomado muchas cosas, don Lesatín. Mira, don Lesatín, además, se le abren los ojos y las pupilas se le dilatan, y eso indica... Claro, esta totalmente... era la cápsula. Esta era la cápsula que vendría a tomar nada antes, que ya me había tomado demasiadas. La cápsula, de no sé de dónde viene, pero prefiero no saberlo. Despide algo o haz algo. Sí, bueno, puedo mover las manos como normalmente suelo hacer, pero... Don Fortasex, muchas gracias por haber venido y no haber aportado nada. Un placer como siempre. Y don Umira, que aunque él sea japonés, tampoco ha aportado nada. Nosotros pensábamos que iba, pues no sé, a contar costumbres o algo así de la medicación y sobre todo pues de los efectos secundarios de los tranquilizantes ahí en el país del... Inmunosupresores. ¿Qué es? ¿Qué? Inmunosupresores. El Umira, eso me suena como muy sofisticado. Umira es un inmunosupresor. ¿Y eso qué significa? Pues que te baja las defensas hasta... Porque... bueno, te baja las defensas hasta el punto de que tu propio sistema inmunológico no te ataca. Que eso es un gran problema en muchas enfermedades. Umira es un inmunosupresor. Te baja las defensas. Que yo me he quedado anonadado, porque sobre todo porque como tengo de iglesia no puedo asimilar ahora para cómo era un nombre inmunosupresor Bueno, ya antes de irnos, por favor, ¿podrían grabarnos unos saludos para nuestros oyentes para Navidad? Algo así como, hola, esto es trastorno tripolar, yo soy, ¿no? Esto es trastorno tripolar y ya estoy, lo guardo en el archivo, yo ya soy para... Don Umira. Sí, sí. Tú primero. Hola, soy Don Fortasek. Recomiendo no escuchar Trastorno Tripolar. Gracias. Muy bien, ha colmado mis expectativas. No así los auriculares que estoy usando, pero... Kaixo, Umira naiz, eta he quedado aquí destruido después de estar en Trastorno Tripolar. Bueno, vamos. Adiós. Ayú. Llevo colgado un pasaporte en el cuello como una cadena de perro, unos pañales en forma de bandera y un tatuaje a fuego de una raza, un idioma y un colegio que escogieron para mí. Pago con sus billetes, leo lo que ellos quieren y sé que existe Mongolia a través de una pantalla sin haber estado allí. Todo se da de prestado porque dioses con corbata magnánimos nos dejan vivir. Solo de la piel para adentro mando yo, si no hay nadie en casa. Escondido en el armario, de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción y puedo elegir en un arrebato de alborozo que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado magno y soberano, sin moneda, y las lindes de mi piel me resultan más sagradas que los confines de cualquier país. El mundo está lleno de bocas hambrientas, de estómagos repletos, de uñas con ojos que te clavan la mirada, y de colonias, de hongos, que no siempre huelen bien. De la piel para adentro, mando yo. El mundo está lleno de costras, chancros, virus y acnés, y besitos de rana infectada, que no te sanan hoy, pero te entierran mañana. De la piel pa' dentro mando yo. el mundo no está lleno de labios con sabor a coco, que me resultan mucho más sagrados que la carne de cualquier jamón del país. Cualquier jamón del país. De la piel para adentro, mando yo.